Sigue la fiesta, sigue la alegría, con sabor, Walter y Tian, ¡évala! ¡Ey, ey! Oye, Toti, haciendo el pasito, haciendo el pasito. Esa familia con mucho sabor.